Lucky Frog. 2003. Ya tú sabes. Ok. Aquí, o no son nada para mí. Ok, todo lo que digas será usado en tu contra. Porque soy un gangster. Pokémon, todo lo que vamos a hacer. Ay, tu culo vamos a romper. Ay, ok, te vamos a dejar del revés. Ok, tu muerte va a conocer. Bra. Waka flaka remix. Ya tú sabes. Bow bow bow bow, bitch I'm bossing at him. Bow bow bow bow, bitch I'm bossing at him. Bow bow bow bow, bitch I'm bossing at him. Ain't no talking on me, I'm just bossing at him. Bow bow bow bow, bitch I'm bossing at him. Bow bow bow bow, bitch I'm bossing at him. Lo que estamos planeando, okay. A tu familia estamos matando, estamos secuestrando y todo rompiendo, ametrallando y te estoy pasando. Mejor que no te cruces mi camino, porque este es un barrio fino. Ninguno somos tu amigo, okay. Aquí no eres bienvenido, okay. Ain't no talking on me, I'm just bustin' at him.